Franchotti asesino, y el otro es el sargento Leiva, de la primera de Avellaneda, también que responden a Franchotti. La casualidad de todo esto es que justo en la semana donde se empezaban los procesos en su contra, o las investigaciones, decidieron tomarse vacaciones. Vaya paradoja, ¿no? En este país siempre existen este tipo de casualidades. Cuando estaban más expuestos que nunca por las fotos que aparecen en distintos medios gráficos y por los videos que pasaron en televisión, están prófugos de la justicia y sigue sin pasar nada. Alguno de estos implicados es una de las personas, uno de los policías de civil que quemó y prendió fuego el colectivo. Así es, supuestamente de La Fuente, que es el jefe del servicio de calle de La Primera. Ajá. Está involucrado en 4 o 5 fotos que salen en página de ayer, vestido de civil con una itaca en la espalda, así que... Bueno, para los que pensaban que los que habían hecho este desmán en el colectivo, que lo habían parado, lo habían dado vuelta y lo habían prendido fuego, que eran los que pensaban que eran piqueteros, ya saben, hace 2 semanas ya que saben que son policías vestidos de civil, así que no vamos a descubrir nada, pero bueno, lo reafirmamos y rescatamos esta información, que siguen libres. Sí, lo que hay que plantear es que es un poco triste que esto se transforma. Los que hemos militado en la izquierda o estamos militando en la izquierda sabemos que el policía civil es una modalidad típica de las policías, tanto de la provincia como la policía federal. Lo conocíamos mucho más en la policía de la provincia, la maldita policía de Duhalde, que Duhalde en algún momento dijo que era la mejor policía del mundo. Bueno, esto es absolutamente ilegal, es una modalidad totalmente mafiosa. Una acción cotidiana y una modalidad mafiosa la policía. Pero lo triste es que esto se va a acrecentar, porque, y esto es muy fácil, no están intentando solucionar las cosas a la gente, van a reprimir porque van a seguir jodiendo a la gente. ¿Cómo se jode a la gente? Tranquilo, sin que la gente proteste, reprimiendo y metiéndole miedo al resto que queda. Sí, Emilio, ¿qué tenemos? Bueno, una de las personas que llamó nos comenta que trabaja en una empresa que se llama Seguridad Argentina, que es una empresa de seguridad privada. Ricardo de Lanús, no es de Lanús, pero llamó desde Lanús. Es una empresa que tiene más o menos unos 100.000 empleados y que le consta que nadie cobró este ¿cómo se puede...? El nombre de la empresa no está, ¿no? Sí, Seguridad Argentina se llama. Seguridad Argentina. ¿Cuántos empleados? Cerca de 1.000 empleados, me dijo. Ah, muchos. Sí, muchos. Y no han cobrado este apercibimiento de 100 pesos. Por lo menos en este mes. Me preguntaba si es sí o sí tenía que empezar este mes. Yo creo que sí, ¿no? Es este mes que la ley se firmó el mes pasado, era para este mes. Sí, y más si vos ya lo tuviste. Ya sí, yo este lo mes, tengo sí. en mi recibo. Ya está junto. Funcionando. Sí. Yo en particular, sí, bueno, ahora estamos recibiendo otro llamado. Yo en particular no estoy ni cerca de cobrarlo, pero sí me sale un cálculo lógico. No creo que lo vaya a cobrar a alguien. Porque esto fue algo que aprobó la patronal, la patronal de la privada. Para que la patronal de la privada apruebe esto, es porque estaban seguros de que gracias a esta ley de flexibilización laboral lo iban a descontar. Pero esto es una tocada de culo, esto es una chanchada. No le pueden hacer creer a la gente que va a cobrar 100 y después a través de una serie de rebusques, tristes, presentismo, artilugios legales, claro, y esos sismos, le terminan descontando todo. Ni lo planteen, que ni lo presenten. Aparte, plantear esto en recesiones, sí, un chiste. Sí. Bueno, acaba de llamar un oyente y me dice que esto no puede ser, porque dice que a pesar de que se hicieron todos los anuncios, todavía el decreto no está firmado, no fue publicado por boletín oficial, por lo tanto, esto no puede ser, que recién esta retribución de 100 pesos va a venir a darse con los haberes de agosto. Ah, tiene que ser con los haberes de agosto, pero yo estoy seguro de que mi recibo de sueldo lo puedo traer, mostrarlo. Es lo que yo le explicaba a este señor, que bueno, que hubieron 2 llamados y efectivamente pasó esto. Es así, sí, no, yo mi recibo de sueldo figura en los 100 pesos de más y están descontados renglones abajo. Yo aseguro, pongo el cálculo al servicio de esto y los años que tengo de conocer la historia de las patronales en Argentina, que esto está corriendo y que no va a pasar, que la patronal arregló y que la patronal no lo va a dar. De hecho, esto es un arreglo, que es una cortina de humo la patronal, y vamos a ir viendo, nosotros vamos a seguir con el programa, vamos a ir viendo quién lo cobra. Vamos a dejar en un devenir quién lo cobra. Sí. Yo tenía una cosita más, que estos 100 pesos no es que los ponía la empresa privada por su lado, no es que se perdía 100 pesos por empleado que los ponían ellos de sus ganancias. Son unos descuentos de obligaciones y no sé qué, de impuestos, no sé bien de dónde sale, pero no es que ellos pierden plata, está descontado de alguna manera algún aporte que tienen que hacer ellos al Estado, ese tipo de cosas. O sea, la obligación de pagarlos está. Y que bueno, que en alguna medida puede tener que ver con que el Estado se aseguraría ciertos aportes que hay muchas empresas que en la decadencia de los últimos años han dejado de hacer. Es algo que se vino discutiendo hace un tiempo en muchas empresas, y quizás de alguna manera para apalear un poco lo que es el trabajo negro, que quizás es lo que te pasa a vos. ¿Vos estabas en negro o no? No, los aportes me figuran en todos los recibos sueltos. Yo supongo que estoy en blanco. Sí, no, estoy seguro que estoy en blanco, pero no sé cómo será con la gente que trabaja en negro. Bueno, yo lo que quiero es, una vez más, reiterarle a los oyentes de Fuimos Muy Ingenuos, que bueno, que si quieren hacer alguna denuncia al respecto, y otro tipo de denuncias también las podemos hacer acá, con nombre y apellido. Así no dejamos de ser muy ingenuos. Así dejamos de ser muy ingenuos, ese es el objetivo. Voy a tirar una vez más los teléfonos, 4911-0657 y 4912-6666. Una información muy rápida para los que estén ávidos de ganas de ir a votar, para los porteños que estén con ganas de ir a votar, Ibarra adelantó las elecciones, ya confirmado para el 30 de marzo, donde se va a votar nuevamente jefe de gobierno y se van a cambiar los 60 legisladores porteños. O sea, el mismo día que se votaría para presidente, se vota para cambio de jefe de gobierno. ¿Quién se propone? No se sabe. Tiro una última cuestión, ya estamos cerrando. Primero, bueno, dejemos, el que no se puede comunicar por teléfono, está cerrando el programa, dejemos el mail. fuimosmuyingenuos@hotmail.com fuimosmuyingenuos@hotmail.com nos manda la denuncia o... Nos comprometemos a leerlo al aire y decir de dónde viene, sea a favor o en contra. Sí. O sea, también si alguien me dice yo lo cobré, ojalá que alguien me diga claro, lo cobré y se me hicieron efectivo, son 100 pesos que cobro además. Es que no es que nosotros estemos especulando con que no lo cobre y salga sí mal, sino que nosotros conocemos la historia de los empresarios políticos, de los arreglos entre gallo y medianoche y de las patronales. Inclusive si quiere alguno, yo lo desafío a que me escriba al mail si alguna vez la patronal hizo algo a favor de los trabajadores. Pero aparte, las leyes claro, de flexibilización laboral que se votaron durante el gobierno de Menem permite todo este tipo de cosas. Está preparado el terreno para que los empresarios puedan especular con este tipo de cosas. Bueno, se nos está yendo el programa, chicos. Bueno, vamos. Buenas noches, gracias por estar hasta el martes que viene. A nosotros del otro lado del aparato de radio. Bueno, esto fue Fuimos Muy Ingenuos por la FM Patricio 95.5. Hasta el martes próximo. Llegar el vacío. dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame, dame. Yo a cambio te ofrezco una montaña de horror. Dame, dame, dame un poco de tu amor. Dime, dime, dime. Me llegó una carta que me dice bien. No tiene remitente, déjame de joder. De lo que se está, digamos, de lo que se está pasando por los medios, el apoyo de los Estados Unidos para con Menem está claro que está, y de parte de los Bush ni hablar. Y ahora te digo por qué está. Y ahora se está hablando de una posible, de un posible reencuentro con Cavallo. Sí, y con López Murphy. Y con López Murphy. Y es sencillo, ¿sabe por qué? Porque aquí no le gustaría tener un mono descontrolado con una escopeta, pero que te obedezca a tus órdenes. Es muy interesante. Quiero decir que lo que dijo Saúl, este encuentro con Cavallo y con López Murphy, parece que hoy escuché a López Murphy en unas declaraciones. No, pero guarda, guarda, perdona que te interrumpa, pero yo no sé cuál va a ser el futuro de Menem, porque estamos leyendo en Crónica que cayó banda de narcos, traían cocaína de Bolivia, 13 detenidos. Yo no sé si entre esos 13 detenidos... No está Menem. No estaría Menem. O algún Menem. Adrián, el mono Menem. Adrián, el mono Menem, le dicen. No, el sobrino. antes que avance, yo te quería tirar un datito. Está bien todo esto del acercamiento de Menem al FMI, la aparición de Cavallo y que además inclusive vía FMI lo liberaron a todos. Lo que me parece que le falla, y ahí es un poco nuestra revanchita, es que a Menem no lo vota nadie, pero hagan lo que hagan. Así hagan votar a todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, Menem no gana estas elecciones con nada. Yo no creo que gane, ¿no? Pero que alguien lo va a votar, lo van a votar. Yo sé que sé que sí. Que el estúpido del argentino es inagotable. Es como el trigo. En la Argentina el estúpido como el trigo. En las encuestas tiene el 2.3. Ah, un porcentaje importante. En el PJ está Rodríguez A a la cabeza. No, Reutemann. Después está Rodríguez A. Bueno, cambió. Lo que pasa es que está entre Reutemann y Rodríguez A, van a ganar. Uno de los dos va a ganar la interna. Claro. El que gane la interna irá a apoyarlo por encadenamiento, por decantación al otro, cosa que no sé si va a ser tan así, pero bueno. Agregando lo que dijo Emilio, hay un nivel de estupidez en la gente y no se terminan de dar cuenta de la barbaridad que viene sucediendo, que una gran parte de esa gente estúpida va a votar de nuevo a la UCD, por eso está clarito. En la capital siempre ganó la UCD y la otra parte... ¿Cómo que ganó la UCD en la capital? ¿Qué UCD decís vos? Claro, ¿qué UCD? Unión Cívica Radical. UCR, perdón. Lo estaba. Yo pensé que la D era de delincuente. Saúl hizo ganar al Sogaray y al Bamonte en capital. Está llamando al Sogaray y va a agradecer. El día más importante de su vida. Otro mono se más. Se dijo cuatro veces UCD y. Sí. Y él no está acá. Déjame completar unas cositas sí. Que dijo Menem, muy interesantes, y esto aclara un poco el porqué de este apoyo de Bush, si bien ya es histórico. Menem dijo textualmente, estamos a tiempo de dolarizar, pero hay que esperar a ver si es que ganamos las elecciones, cómo recibimos el país. Bueno, lo acabamos de decir. Después recién. Va a decir, no se puede. Bueno, él salió a decir por los medios que en la comilona esta que se mandaron en la Casa Blanca, cuando acá la gente se está cagando de hambre, que Bush, hijo, se paró y lo fue a saludar, le dijo, me vino a saludar a mí. Sí, bueno, esa. Sí, dijo así, textuales. Por otro lado, dijo que él es el salvador. Es un mono que lo compra con galletita, ¿te das cuenta? Ahora, para seguir chupándole las medias a Bush... y como siempre pasó en los Estados Unidos, cuando cae el muro de Berlín, cuando se termina la Guerra Fría, se busca el nuevo enemigo. Y Menem, con este nuevo enemigo, dijo lo siguiente. El mundo enfrenta hoy la mayor amenaza internacional aparecida desde la caída del muro de Berlín. Es la amenaza representada por el terrorismo transnacional, convertido en el principal enemigo de la libertad de los pueblos. Mira vos, qué bárbaro. Sabe de política internacional, que qué es bárbaro. Un calambre lo que sabe. Qué raro lo que está diciendo, porque enemigo del pueblo como él, no sé si hubo acá. De este pueblo, por lo menos, es el enemigo número uno. Además lo han acusado a Menem directamente, gente de la DAIA, de la fundación, de los... Están involucrados en la comunidad judía, cierto sector de la comunidad de la judía AMIA. Lo ha acusado de colaborar con Irán y con Siria, con Líbano, perdón. Pero él viene a hablar de terrorismo cuando vendió armas por el costado de haber firmado un pacto de paz que no se le podía vender. Pero si estaban ahí no servían para nada. Ahora pasado mañana juega Croacia-Ecuador y bueno, van a palpar de armas los jugadores. Firmamos un tratado de paz y vendemos armas. Nah, es una barbaridad. Sí. ¿Vos tenías algo sobre los bonos que habías dicho? No, a lo mejor vos podés redondear. ¿Cómo viene la mano? ¿Van a terminar pagando con bonos? ¿Cuándo se termina de decidir? No se va a decidir todavía. ¿Hasta cuándo? ¿No tenés idea? No, ¿van a esperar que gane Argentina? Hoy estaban reunidos. Sí. Porque realmente están esperando que gane Argentina. Yo creo que si Argentina no gana, acá se arma una podrida. Bueno, sin ir más lejos, hoy escuché en el noticiero que las elecciones han llegado a tal nivel que las elecciones de Dualde estarían, digamos, Dependiendo del resultado de Argentina, sí. Bueno, una de las cosas que tiene que ver con estas maniobras mediáticas que por ahí no, el que por ahí no analiza el tema no lo ve, pero que son burdas como suceden, es que sale liberado Cavallo el mediodía posterior al supuesto triunfo de Argentina contra Inglaterra, cuando todo contento, en un acto de nacionalismo confuso. Pasaría a ser percibido una pelada brillante más en la multitud. Claro, todo contento, bueno, Cavallo también. Inclusive si Cavallo sale con una camiseta, bueno, ya venía a festejar con nosotros, sí. Pelado. Claro, bueno, inclusive no hubo mucha queja tampoco, porque la gente no estaba contenta, pero estaba triste. Pero el hecho es que la imagen del partido se había llevado todo. Porque si yo no entiendo cómo el principal y uno de los principales ideólogos del vaciamiento del hambre de muchísima gente, de la destrucción de la clase media, por ejemplo, del corralito, de la deuda externa, todas las cagadas firmó para todas las cagadas. Salió libre, demostrando que la justicia es un chiste, demostrando que el FMI nos mete el dedo cada vez más profundo y no se le termina, no llegamos nunca. El nudillo ese. En este caso es una mujer la que nos está metiendo en el culo. Bastante fea. La famosa Anne Kruger, que está hablando por teléfono bastante seguido con la baña, con el ministro de Economía argentino. A ver si la baña. Y bueno, es lo que venimos diciendo. Nos estamos cansando ya de decir que están nos piden cosas imposibles y estúpidas. Que sabemos perfectamente que por más que se cumplan no sirven para nada, como tampoco va a servir para nada que nos manden plata. Y siguen pidiendo, obviamente. Yo creo que van a pedir ahora conseguir un chabón que se cope con Anne Kruger. Que le dé más cita. Con esas palabras. Claro, uno que se cope. Consigan eso y viene el préstamo, dice. Sí. Bueno, las cuestiones puntuales por las que el fondo está dubitativo con el tema del préstamo es el programa monetario, que no es uno, la Argentina no tiene un programa monetario serio, entre comillas. Y presupuesto serio. El presupuesto serio. La salida del corralito, que no la aceptan. No aceptan esa salida de bonos voluntarios, que era lo que estábamos hablando. El bono voluntario es un bono que lo agarra el que quiere. Claro, lo agarra el que quiere algún día. Exactamente. Y lo que quiere hacer el FMI es tener un bono forzado. Dale rigidez, claro. Sí, pero con títulos públicos de la deuda argentina. O sea que el propio argentino va a ser el deudor. El acreedor de la propia Argentina. Es como la jubilación. Y explota. Es como el que aporta ahora para los viejos que vienen. Claro, otra cosa sobre los bonos. Seguramente no quedó claro. El que no lo tenía claro, no quedó claro. Los bonos son cambiar lo que vos tenés de deuda, sí, por un papel que dice a 10 años cobras esto. Ese papel no va a servir para cobrarlo, va a servir para mover el mercado inmobiliario, no sé qué, o alguna financiera que te lo puede llegar a cambiar por el 30% del valor. Vos te vas a manejar con un papel. Claro. Exactamente. Es una especie de papel higiénico, más o menos. Señoras y señores, hoy tenemos un espacio especial para todos aquellos amantes de los idiomas, para todos aquellos que quieren aprender más de las otras culturas y los otros pueblos. El único, el gran, el genial traductor de himnos. Yo se los voy a empezar cantando y usted nos va a ir iluminando con sus conocimientos traduciéndolo en castellano. Vamos a empezar con el himno francés. Alors, enfin de la Petre. Me habló el elefante de Patricia. Le jour de gloire est arrivé. Me juró que es la gloria estar arriba. Le standard sangrante du blues. Quiere estar con el sangrante del blues. A rendezvous dans ses champions. Andando en bus, tiene cada campaña. Ses mugir se feronce soldat. Hace mugir al feroz de soldán. Y vienen jusque dans nos bres. Viene a hacerlo con yunques y algunas bras. Egorge nos fil nos champagne. con Goyen, caramelo fish y una champaña. Sweet jam. Ay, ay, qué fiestón. Marchón, marchón. Es un machón, es un machón. ¿Qué es sangre impur? La agarró y la hizo puré. A brev no citrón. Arriba de un citrón. Esa es la marsellesa. Sí. Señores y señores, con ustedes la marsellesa y el gran, el único, el inigualable traductor de himnos. Gracias, gracias, gracias. Che, ¿vos estás seguro que dice así? Más o menos. Bueno, primer tiempo lo mató Camerún, ¿no? Sí, lo mató. No podemos pegarle mundial. ¿Qué tema pasaba, Luca, que vos sabés? Pasaba DGI de Ataque 77 de su disco Amén. ¿Cómo estamos coordinando los coros? Parecemos esas FM pelotudas, tipo FM Ilusiones. Tipo las FM, bueno. Tiremos algún teléfono y el mail, sí. Bueno, los que se quieran comunicar con nosotros lo pueden hacer al 491-0657 o al 492-6666. Y si no, a nuestro correo electrónico fuimosmuyingenuos@hotmail.com. Vamos a tirar una consigna tonta. Vamos, vamos a preguntarles a los oyentes a ver si quieren que juegue Gustavo López hoy en la noche, aunque sea que esté en el banco. No, yo lo que preguntaría así es a los oyentes de este programa, el que quiera escribir un mail y decir, yo quería que gane Argentina o yo quería que pierda Argentina. Porque estábamos hablando justamente de eso, o sea, de que acá, bueno, el equipo está dividido, dos que quiere que gane, dos que si juega mal que pierde. No, yo que gane a cualquier costo. Yo quiero, claro, que gane, o sea, a cualquier costo. Yo hacía este análisis, disculpe, si vamos algo a dedicarnos dos minutos al fútbol. Estamos, la eliminatoria se justifica con que hay que ganar o ganar, porque la eliminatoria hay que ganar. La eliminatoria hay que ganarla. No importa si se juega mal, hay que ganarla. El Mundial igual. La Copa América no se juega, no vamos. No, la eliminatoria no hay que ganarlo, ganarlo. La eliminatoria hay que clasificar. Ay, bueno, hay que clasificar. Pero puedes jugar mal y clasificar. No, no, lo que voy es que la eliminatoria no se privilegia el buen juego. Se privilegia clasificar. En el Mundial se privilegia ganar. En los amistosos se privilegia probar jugadores. ¿Cuándo se juega al fútbol? ¿Cuándo es el momento que dicen, bueno, ahora jugamos al fútbol? Después de ganar, no sé, 5 mundiales, ¿cómo es? ¿Cuándo se puede empezar a jugar al fútbol? Está bien, pero la consigna... Porque Brasil salió campeón 3 veces del mundo, no el último. Pero los 3 primeros campeonatos jugando bien al fútbol. 4 veces. Los 3 primeros, digo. Sí, sí. No me vamos, México, el Ulta fue el mejor equipo del... Y el último no jugó bien, el del 94. Bueno, pero la consigna es si Gustavo López tiene que jugar hoy a las 3 y media de la mañana o no. Y bueno, también le podemos agregar si están de acuerdo con la inclusión de Chamot al equipo que bueno, va a enfrentar a... Suecia. Y la otra consigna que podría ser, pero para contestar antes de las 2 de la mañana, antes de las 3 de la mañana, ponele, porque si no, no tiene sentido, es... ¿Revienta todo si pierde Argentina o no? Fuimos muy ingenuos, @hotmail.com. Yo agregaría una consigna rápidamente y es que una duda que me asaltó mirando el partido es si Sorín, cuando juega el partido de la selección, está haciendo el programa de radio en la tribu o está en la cancha. Por otra vez no lo vi en la cancha, puse la tribu a ver si lo escuchaba. Y no estaba tampoco. Y no estaba tampoco en la tribu. No, ¿dónde está Sorín? ¿Dónde está Sorín? Bueno, encuentra Sorín. Bueno, vamos a un espacio de revisionismo histórico, aprovechando lo que fue el 25 de la semana de mayo que pasó, semana de la fundación de la patria. De esto sabe mucho Lucas, pero lo vamos a tratar Saúl y yo. Y tenemos como la antítesis, como dos momentos. El momento de la revolución argentina y el momento de la involución. En particular el momento de la involución lo estamos viviendo ahora, así que lo vamos a ir viendo en paralelo. ¿Qué pasó? Estamos siguiendo de muy cerca la detención de Miguel Romano, que no sabemos quién es, pero la estamos siguiendo de muy cerca. Para. Estamos tan cerca. Miguel Romano es el peluquero de los famosos que fue detenido hoy a la noche por tenencia de, por falsificar tarjeta de crédito, por estafar. ¿Y con qué cortaba el pelo? ¿Con la tarjeta de crédito? ¿Le sacabas filo a la tarjeta de crédito? Digo, estos dos compañeros no van a estar más en la radio. Vamos a hacer, bueno, el alcohol no ayuda. No soluciona nada. Está claro que el alcohol no ayuda. Bueno, vamos a pasar al espacio que había anunciado Alejandro. No sé si querés repetir la introducción. No, ya si está. Si no, vamos directamente a lo que teníamos pensado hacer. Yo creo que ya está todo. Si es por repetir, hay que repetir. Taller de radio 1 y taller 3 que tiene radio. La parte gráfica y radio, hay que repetirlo también. Bueno, dale. Bueno. Vamos. Se presenta la duda respecto de las capacidades de los españoles para mantener estas colonias durante las invasiones inglesas, rechazadas por los aldeanos. En 1807, Whitlock le entrega el sable a Liniers. En el 2001 se presenta la duda respecto a la capacidad de los presidentes de conducir el país. A Rodríguez A. le entregan el sable en la estación Liniers. Es una analogía, ¿no? Sí, una analogía histórica. Sí. El 20 de mayo de 1810, después de la difusión de la proclamación por parte de Cisneros acerca de la caída de España en manos de Francia, en lo de Rodríguez Peña se reúne la gente más sana del vecindario. El 20 de diciembre del 2002, después de cruentas represiones, en la calle Rodríguez Peña, lejos de la Plaza de Mayo, se reúnen los únicos que van quedando sanos. Ya reunidos, el 22 de mayo de 1810, en una jornada decisiva, a Paso le toca uno de los roles fundamentales. Hay que asumir un rol patriótico, dice Pasos. Hay que hacer un cabildo abierto, manifiesta. El 22 de mayo de 2002 a la radical Isidori se la relaciona con PASO. Hay que votar en contra de la liberación de los políticos y banqueros y dice PASO. Está abierto, dice PASO, se levanta y apura el PASO. El 23 de mayo... Esos son los políticos que queremos, los que representan, claro, los que representan realmente el voto ciudadano. Exactamente. El 23 de mayo de 1810, Cornelio Saavedra le manda unas líneas a Castelli y Manuel Belgrano acerca de sus aspiraciones. El 23 de mayo del 2002, Menem le manda unas líneas a sus testaferros Corach y Cohen advirtiendo que no se la gasten en las primeras aspiraciones. Firma como Cornelio Saavedra. El 25 de mayo, French y Beruti le dan a los chisperos que se reúnen en la Plaza de Mayo una rama de olivo. El 20 de diciembre, la gente se reúne en Plaza de Mayo y a De la Rúa le da el olivo. Y a la gente le dan ramazo. Sí, le dan ramazo. Exactamente. Y palazo también. La noche del 25 de mayo de 1810, jornada previa a la votación que decidiría la primera junta, se le entregan 100 pesos a cada uno de los soldados que integran la Guardia de Honor. Todas las jornadas previas a la votación del PJ le entrega 100 pesos a cada uno de los votantes para que lo terminen votando. Finalmente, el 25 de mayo, a las 4 de la tarde, se elige la primera junta. En los cuarteles, las bandas hacen sonar los instrumentos. El 25 de mayo del 2002 se reúne la primera junta de Menem. Cohen, Corach, Manzano, Grosso, sus bandas hacen sonar unos cuantos. En 1810, los políticos usaban calzones cortos, prenda tradicional de la época. En el 2002 los políticos usan calzones bajos, tradicional forma de utilizar cualquier prenda de la época. Y bueno, hacia el final de la jornada y en un marco de festejo, finalmente se funda el país. Mientras esperamos el festejo que anunció Duvalde, finalmente se termina de fundir el país. Se está fundiendo el país, eso es lo que te iba a decir sin saber lo que estabas diciendo. Bueno, a ver si nos decidimos. Queremos un país de ciudadanos iguales, ¿a quién? ¿Qué querés que te diga? No. ¿Queremos un país ciudadano iguales? No sé. ¿Iguales a quién? ¿Cuál sería el modelo? ¿Tinelli? ¿Reutemann? ¿Macri? Si son iguales a esa gente, van a vivir muy bien los ciudadanos. No van a tener pues demasiada ética, pero bueno, los bolsillos llenos. ¿Qué podemos decir de Tinelli al poder como salió en la tapa de una de las conocidas revistas que siempre... ¿Vos estás haciendo tiempo? Yo estoy... ¿Vos estás haciendo tiempo? Bueno, yo quiero... sobre la tapa esa de la revista que tanto me llamó la atención. Yo quiero pensar, en realidad no quiero pensar. Creo que estamos asistiendo a la muerte del país. O a los principios, ¿no? Vamos. Creo que este no es el país que soñaron en 1810. Estamos muy lejos. ¿A la muerte del país está diciendo...? Calificadora para Argentina de riesgo país Standard & Poor's. Rematamos un riesgo país de 400 puntos. Un maravilloso riesgo país de 400 puntos. Ahí lo trae la directora de la agencia, Fabiana del Castillo, y empezamos a rematar. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto dan, señores, por este riesgo país de 400 puntos? Allá de la Rúa da un recorte del gasto público. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Cavallo. El ministro Cavallo, un recorte del gasto público y privatizaciones. Muy bien. ¿Alguien da más? ¿Alguien da más? Vamos, es un riesgo país que es una ganga. Allá Patti represiones. Se lo lleva Patti. ¿Cómo? ¿Patti da represiones por nada? Columbo le levanta la mano de la Rúa y ¿qué ofrecen? Eliminación del subsidio y arancelamiento de las universidades. Tenemos recorte de gasto público, privatizaciones, represiones, eliminación del subsidio y arancelamiento. Por los riesgos país de 400 puntos por parte de la Rúa y se vende. Se vende de la Rúa, se vende el país. Vendido de la Rúa a la una, vendido de la Rúa a las dos. ¿Qué hace de la Rúa? Se va. No, de la Rúa. Pero no es a las 2 de la tarde que se vende, es ahora. Es una forma de decir a las dos. Seguimos vendiendo la Ruga las dos y Cavallo despidió 94.000 trabajadores estatales. Muy bien. ¿Quién no más? ¿Quién no más? Nosotros no damos más, dice el pueblo. Allá ofrece de la Ruga ruptura con el Mercosur. ¡Qué remate, viejo! ¡Qué remate del país, eh! Cavallo ofrece ingreso al nafta para ponerle en nafta al país. Retruca de la Ruga proponiendo ingreso al gasoil. No, eso no, de la Ruga no se puede. Se vende a Cavallo a la una, se vende a Cavallo a la dos. Allá levanta la mano de la Ruga. Dolarización propone. Dolarización. ¡Qué oferta, señoras y señores! Nunca lo habían hecho. Ahora sí, vendido de la Ruga a la una, vendido de la Ruga a las dos, vendido de la Ruga a las tres. Vendido. Un hermoso, rico país de 400 puntos por la módica suma del recorte del gasto público. Privatizaciones, represión, eliminación del subsidio, arancelamiento de las universidades, flexibilización laboral, ingreso al NAFTA, 95.000 nuevos despidos y dolarización. Y seguimos rematando el país. Ahora vamos a rematar la copa de leche de las escuelas carenciadas. Bueno, tenemos acá algunas consideraciones sobre lo que podría llegar a ser como el ideal del barrio privado del 2000 en adelante, ¿no? Del siglo XXI, digamos. Del futuro. Claro, no tan futuro, de este año, a fin de año, año que viene, ya va a haber que vivir todos en barrios privados porque así está planteada la situación del país, ¿verdad? Sí, sí, pero tengo entendido que están haciendo algunos cambios porque, bueno, tienen miedo a los saqueos. Estamos hablando precisamente de los country, ¿no? Claro, de poderosa. Un barrio privado que ya más de un lugar de descanso pasaría a ser un como que se dice, una trinchera. Una prisión domiciliaria. Una trinchera bien reforzada. Sí, recordemos que a los barrios privados le venimos haciendo un seguimiento. Desde hace bastante. Para ver cómo es esa nueva forma de vida donde bueno, se queda la gente bien. Porque son como el baluarte de cierto grupo que anda manifestándose en los medios y defendiendo este tipo de. Ah, ya anduvo gobernando. Que anduvo gobernando. También. Que anduvo, bueno, haciendo de las suyas. Sí, los barrios privados, a mi entender, son fortalezas de la ciudad, fortalezas de las grandes urbes, que, por ejemplo, tenemos el caso del Abasto. ¿Quién no conoce el Abasto? ¿Cómo se transformó? Sí, sí, sí. ¿Cómo se transformó el Abasto, el mercado del Abasto, en ese shopping ridículo? Porque es un asco, entrar a ese shopping es un asco. Y al lado está el gran barrio que se hicieron con las dos torres y la pileta al medio e inventaron un coto, un supermercado. Todo para eso. Se cerró, por supuesto, y se creó una nueva fortaleza de la ciudad con los con la marginalidad extrema que había en el Abasto al lado, al costado. Bueno, el programa pasado vos no estuviste, pero habíamos hablado de las privatizaciones de las villas. Claro. Habíamos hablado que se convertían en autopistas, en el shopping Abasto. ¿Cómo se llama una villa privatizada? Autopista. Pero dejémoslo a Emilio enseñarnos esto que él nos va a decir, que puede ser muy interesante. Bueno, pues yo estuve hablando con mucha gente. Ajá. De este ambiente, no sé si me entendés. Sí, estuve, bueno, asistiendo a partidos de rugby. Sí, bueno. Ajá. De polo. De polo, sí. De golf. ¿Cómo jugó polo? No, partidos de polo son partidos de fútbol en el Polo Norte. A mí, ¿sabés lo que me llama la atención? Se juega parecido a como juega la selección argentina. Frío, así. Frío, ¿no? Un poquito. A mí seco. ¿Sabés lo que me llama la atención? Las minas esas, los gatos oportunistas. A mí también las minas me llaman la atención. Sí, buena parte, ¿no? Que van a ver los partidos de polo, que no entienden un carajo de caballo ni de nada, que no saben a qué le están pero pegando. Pero a lo mejor pegan un marido y se salvan para toda la vida. Que van por un billete. Saben, ¿no? Montar esas. Sí, esas saben montar. Son perras que saben montar. Bueno. Tendríamos que, en primer lugar, tiene que ser un lugar seguro, un barrio privado, ¿no? Porque no puede ser cualquier lugar. Al centro del barrio tendría que estar, o sea, la parte de lo que sería familiar, pero las afueras del barrio no tiene por qué ser agradable, todo lo contrario. Por ejemplo, está pensado como para proteger el barrio una primera cerca, una fosa, digamos, de unos 6x8, que rodee todo el barrio, toda la circunferencia, y que esté llena de, por ejemplo, políticos viejos venidos a menos. Una especie de sindicalistas. Una especie de castillo del medioevo. Claro, claro. Pero en lugar de cocodrilos, un sindicalista, por ejemplo, que puede ser mucho peor. Sí, sí. Muchísimo peor. Porque están todos hambrientos, son capaces de hacer cualquier cosa. Imagínate Daer estirando los brazos y abriendo la boca. Claro. Y aparte que son capaces de tirarte a la fosa para pisarte en la cabeza y salir ellos del pozo. Además, le convendría la transacción sueldo-ganancia, porque de dar cada vez que abre la boca baja el sueldo del trabajador un 20-30%. Así que bueno, eso sería un como un primer resguardo de este lugar. Te tiro una primicia. A ver. O un pensamiento. En lo posible, en los catastros. Decidite. En los catastros deben figurar como terreno baldío. Sí, sí, seguramente. Bueno, pero eso ya está sentado. Sí, ¿sale? Sí. ¿Cómo vamos a pagar impuestos, loco? Eso está antes del 2000. No, pero aparte para dificultarle la llegada, claro, digamos, a los saqueadores. Que no se pueda llegar por vía mapa, por lo menos. Por vía mapa no se va a poder llegar porque en un mapa vos vas a haber descampado y si te acercás físicamente al lugar vas a ver otra cosa. Los sabuesos de la FIP tampoco pueden llegar ahí. Tampoco. Bueno, este puente, bueno, un puente... perdón, sobre esta fosa infestada de sindicalistas y políticos, un puente levadizo como única vía de paso y custodiado por policías de la provincia, que son los más peligrosos, sí. Como siempre, ¿no? Son la guardia pretoriana, los policías de la provincia. Claro, son la guardia pretoriana, otra analogía histórica. Bueno, pero como este primer obstáculo que se presenta, no representa una gran seguridad para la gente que está adentro, porque imagínate que esto sea la única barrera de seguridad, no podés confiar, porque vos sabés que los policías son susceptibles a las coimas. Y bueno, ni hablar los políticos, los sindicalistas, ¿no? Los arreglás, de última los arreglás, te podés llegar a conseguir que te bajen el puente por una módica suma, etcétera. Yo lo escuché a los sindicalistas que en su camino para llegar... se tropezaron con valijas de plata, de guita, de dólares, y bueno, no podían llegar. Yo estoy hablando con piqueteros, perdón que te interrumpen, y ya tiene una estrategia, así que la mejor manera de sacar a un policía del puesto es tirarle 3 porciones de pizza. poner una pizzería enfrente. Empanadas, una casa de empanadas. Poner un carrito con choripanes enfrente y se te cruzan. Y después tenés también los políticos que vos decís, bueno, me arreglo con los sindicalistas, arreglo con los policías, te quedan los políticos, que en general faltan, o sea, no están ahí en su puesto de trabajo. Es un lugar vacante eso prácticamente. Sí. Entonces hay que poner una segunda barrera de seguridad a cargo de empleados públicos. ¿Cómo es esto? Sería toda una barrera burocrática, sería crear oficinas para nada, pero donde vos tenés que llegar a la primera oficina a hacer el trámite de traspaso hacia el interior del country. Te van a pedir una serie de requisitos, te van a llenar la cabeza de cosas. Primero tenés que hacer una cola de 20 años. Ahí lo que hay que hacer es llenar un formulario para así acceder al poder llenar otro formulario después. Claro, claro. Bueno, esa sería la idea. Por ejemplo, te hacen presentar con fotocopia del documento, los últimos 25 recibos de sueldo. Si tenés la fotocopia del documento, precisás la de tu hijo, además. Porque no la traje. Vos primero llevas esos requisitos. Ahí te van a pedir otros. Por cada uno, para complementar cada uno, te van a pedir otros 5. Van a derivar a una segunda oficina. La segunda oficina te va a derivar a una tercera. Esa tercera te va a derivar a una cuarta. Y no te vas a dar cuenta, pero vas a... visto de arriba, se ve que es circular. Y es infinito. Y no llegas nunca. No, esa barrera es casi impasable. Lo que es la burocracia en Argentina. Hay gente que se está muriendo a causa de la burocracia que tenemos. Desorganizada, fatal. Claro, bueno. La burocracia desorganizada parecería una paradoja, no aquí. Después de llenar todos los requisitos y todo, supongamos que de alguna manera tenés un gestor o algo que te ayuda a pasar. Es casi imposible, digamos. Pero... si hay alguien que pueda pasar, tenemos un tercer y último obstáculo. Es un murallón custodiado por ex represores que siempre hay, ¿no? Pues, siempre se consiguen, siempre van apareciendo. Bravo de pasar ese, ¿eh? No están presos. No, ese es bravo. O sea, y si están presos, los sacamos, los ponemos ahí afuera y cercamos todo el murallón. Y al lado adentro del murallón podemos poner algunos paisajes pintorescos. Una imagen en 3D con... Que engañen a la persona que... Claro, la persona adentro para que no vea toda esa... no vea las caras de los represores, las caras de los policías, las caras de los sindicalistas. Ese murallón, yo te iba a decir, se me ocurre, ¿no? Lo podés pasar, pero si vas con un chico en brazos o vas con un bebé, por ejemplo, lo tenés que dejar. Lo tenés que dejar, sí. De hecho, te lo reubican. Te consiguen a familia hasta que vos aparezcas de vuelta. Es que no, claro, es cierto. Que puede ser que no aparezca. Así que... Bueno, y del lado adentro tendríamos que poner así, como decía, paisajes pintorescos y, por ejemplo, fotos de Francia, de lugares así donde la alta sociedad se refleja, y por eso tenemos lo que tenemos. ¿Puedes decir un... ¿cómo es? ¿Dónde están los cerdos? ¿Un chiquero? Claro, bueno, podría ser también un chiquero. Ahí se reflejan. Sin espejo. Así que, bueno, todo esto es para frenar una posible revuelta social que se viene. Porque se viene. Se viene, sí, está. ¿Sabés quién va a ser uno de los que encabecen esto, aunque no parezca así? Nito Artaza. Nito Artaza va a ser uno de los... como de los nuevos líderes, de los nuevos políticos. Hoy estuve viendo que reunió ahorristas en un teatro. Sí. Gran cantidad de gente llevó. Los va a hacer reír a los ahorristas. Sí, pero es una falta de respeto, de todas formas. Perico Pérez y Nito Artaza. Y bueno, y como síntesis para cerrar todo esto, en caso de una revuelta social, y ya que por ahí no se puede asegurar con total certeza el no ingreso de piquetero o gente indeseable dentro del country. Gente repugnante para esta gente. Claro, claro. Tenemos asegurado un helipuerto, como ya lo hemos visto, por ejemplo, el mismo que sacó a De la Rúa del horno en el que estaba metido. Un subterráneo con salida a Campo de Mayo y una base de despegue de un transbordador espacial por si se pudre todo y nos tenemos que ir a vivir a otro planeta. Muy bien. Así que tenemos asegurada la permanencia con vida, no en este planeta tal vez, pero en otro. Chicos, hoy vamos a hablar de un tema de actualidad. Hoy que está de moda el tema de Menem y Lavo Loco, vamos a hablar de las relaciones carnales de Argentina con Chile. Y no de las relaciones carnales de ellos dos, que no deben existir. Como ustedes saben, con Chile venimos arrastrando desde hace años un problema limítrofe. Un problema con los límites. Y el problema es que ellos no tienen límite. Por eso nos mandaron a Lavo Loco al país.